12 y 8 minutos, abrimos nuestra página dedicada al ámbito de la psicología infantil y juvenil. En la mañana de Radio Brique, cada 15 días, los lunes, le ofrecemos nuestra consulta de psicología y la hacemos con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la última vez que intervenimos con la consulta de psicología infantil y juvenil, hablábamos sobre el papel de los padres en las relaciones que se establecen entre hermanos, ¿no? Principalmente hablábamos de, bueno, pues las familias numerosas, lo que supone tener hermanos, esas situaciones, esos vínculos fraternales que se generan, que se producen, pero sobre todo, pues como siempre, en la consulta de psicología infantil y juvenil lo enfocamos desde la perspectiva de los padres, ¿no? Ese papel que tienen los padres a la hora de educar a sus hijos, ¿no? Principalmente, que siempre es la perspectiva que ofrecemos. Bueno, pues hoy vamos a hacer lo mismo, pero hablando de los hijos únicos, ¿no? Que era un tema que ya también anunciábamos hace 15 días. Exactamente. Era como estuvimos tratando el valor de los hermanos y la función que tenemos como padres de crear esos vínculos sanos entre hermanos. Y prometimos en este programa tratar la otra alternativa, que es la opción del hijo único, ¿vale? Una opción que cada vez pues está siendo más habitual. Antes era algo un poco más menos usual, pero bueno, hoy en día, pues la década de los 70 y los 80, la habitual eran, no sé, que las parejas, nuestros hermanos, que por ahí andamos todos, de dos o tres hijos, ¿no? Pero hoy más del 30% de las parejas optan por tener un solo hijo, ¿no? Entonces, pues claro, es normal la incorporación de la mujer al trabajo, al estar trabajando o al estudiar, al tener más opciones de progreso, la mujer se incorpora más tarde al trabajo, por lo tanto la maternidad también se atrasa. ¿Qué ocurre? Que la época fértil también pasa, por lo que suele haber más problemas de fertilidad a la hora de tener hijos. Luego también hoy en día, Rocío, los matrimonios, pues bueno, cada uno tiene una opinión, ¿no? Yo trato de hacer este comentario desde el punto más objetivo, ¿no? Usan más el recurso de la separación y el divorcio, o sea, no aguantan tanto, pero no lo digo desde el punto de vista peyorativo, sino todo lo contrario. Cuando algo no va bien, pues hoy en día es algo mucho más habitual y la situación se rompe. Entonces, cuando los matrimonios duran menos tiempo, normalmente dan menos tiempo a tener hijos y suelen quedarse pues hijos únicos, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que está generando que tenemos la conciencia que el modelo de familia del siglo XX está cambiando. O sea, la familia nuestra no es la familia nuestra, me refiero a la de nuestros padres, nuestros abuelos, ya no tiene nada que ver con esta, ¿vale? Entonces, que no significa, bueno, que sea quizá ni mejor ni peor, simplemente es diferente porque la sociedad ha cambiado, ¿no? Exactamente, y de hecho el objetivo del programa de hoy no es que el hijo único, porque claro, en el programa anterior vendíamos el valor del hermano, que es un valor infinito tener un hermano o una hermana. Hoy tratamos el valor único, no es ni la mejor ni la peor opción, simplemente diferentes, como tú dices, ¿no? Los modelos de familia hoy en día no son ni peores ni mejores, tienen unas ventajas y tienen unas desventajas. Entonces, el objetivo es ver y reflexionar sobre la opción del hijo único, devastando y dejando un poco de lado los tópicos que se mueven, que gracias a Dios cada vez se van quedando más atrás, pero que a fecha de hoy, y las familias que a fecha de hoy todavía somos, de momento tenemos hijos únicos, sufrimos un poco esa crítica, que son las connotaciones del hijo único, que todavía se sigue considerando como un niño muy protegido, como muy malcriado. Entonces, es cierto que todavía en torno al hijo único, pues hay muchas connotaciones negativas. ¿Sí? Gracias a Dios, actualmente se sabe mediante estudios e investigaciones que los hijos únicos no presentan diferencias significativas con el resto de los niños que tienen hermanos, ¿eh? Y esto es muy importante, que tenemos que irlo teniendo en cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando el niño o la niña es única, ante cualquier, como hablábamos fuera de antena, ¿no?, ante cualquier rabieta, ante cualquier situación dificultosa que puede darse en cualquier caso, lo achacamos, claro, que como hijo único. Entonces, es importante que vayamos quitando esas etiquetas, porque estamos programando al niño para eso, y aparte a los padres nos cae siempre ese lastre, ¿vale?, del hijo único. Ya digo que no es la mejor ni la peor opción, simplemente es una opción. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que hoy en día, ¿vale?, se considera que el hecho de ser hijo único no es un elemento, ¿vale?, que defina por sí solo el futuro de un niño. Antes sí lo definía. Hoy en día, ya digo, hay investigaciones que están basadas y que el hecho de que un niño sea hijo único no tiene por qué definirlo, ¿vale? Su educación puede ser como la de cualquier otro niño y esa educación depende de sus padres, porque hoy en día se puede sobreproteger y malcriar a dos hijos y se puede sobreproteger y malcriar a uno, ¿vale? Entonces, el hijo único, que nos quede claro, que puede tener un desarrollo tan sano como el de un hijo con hermano, ¿vale? Entonces, simplemente el programa de hoy pues se trata de ver esas ventajas y de compensar las desventajas. Siempre los padres tenemos que ser conscientes de la situación que tenemos. Y si en este caso tenemos una situación de un hijo único, tenemos que tener en cuenta cuáles pueden ser los puntos débiles o los puntos críticos para actuar en consecuencia y compensar esa carencia que puede generar el no tener un hermano, pero que se puede compensar, ¿eh? Uh-huh. Que quede claro. Entonces, de hecho, como he dicho, ¿no?, anteriormente, algunos problemas que experimentan los niños, como el consentimiento en niños consentidos, no solo viene de hijo único, y eso no lo estamos encontrando a diario en todos los ámbitos, en el ámbito educativo y en la calle tomándonos un café. Y no tiene por qué ser hijo único, pero es verdad que en el momento que un hijo único, ¡za!, le pegamos el azote, claro, como hijo único, pero no, ¿vale? O sea, entonces, lo que quiero, que no son características del hijo único, la sobreprotección, el malcriado, el dárselo todo, hoy en día no lo son, depende más del modelo educativo de los padres, como tú decías, por eso el programa está enfocado a los padres, ¿vale? Mm, claro. Depende más de... Sí, sí, sí. Dime, dime. No, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Esa apreciación, el hecho de que el programa de hoy, como casi todos los programas en la consulta de psicología, van enfocados a los padres, ¿no? A, bueno, pues, cómo educar a sus hijos en este sentido. Pero también yo te quería preguntar por los sentimientos de un hijo único, porque claro, eso es algo que preocupa muchísimo a los padres, ¿no? Saber cómo sus hijos se sienten y cómo en el futuro puede o no puede repercutirle el ser hijo único o no. Tú decías que hay estudios que, bueno, pues dicen que esto no define el futuro de un niño, ¿no? El ser hijo único o ser hijo con hermano no define su futuro. No se va a convertir en una persona con estas determinadas características o una persona con aquellas otras características. En absoluto, Rocío. Pero si nosotros como padres pensamos que el que sea hijo único es una carencia y es un defecto, lo vamos a estar proyectando y al final sí es cierto que puede tener. O sea, si yo a mi hija la educo, pobrecita, que está sola, que como hija única, que como no, y la educo con esa carencia, evidentemente mi hija lo va a ver como una carencia. Mi trabajo como madre es tratar de fomentar todas las ventajas que tiene el hijo único hoy en día y tratar de compensar las carencias que va a tener mi hija al no tener hermano, ¿vale? Pero es muy importante no estigmatizar esta situación. ¿Qué pasa? Que siempre, siempre se suele idealizar lo que no tenemos. Es verdad. Un niño, las emociones de un niño que son hijo único, pues en un momento dado te puede pedir un hermano, que sí lo va a pedir seguro, como otro crío, pues te puede pedir un perro, y no es ningún tipo, no es de ninguna manera peyorativa, no estoy igualando, ¿vale? Sino que pueden ser situaciones. Yo recuerdo que yo tenía hermano y quería ser hija única, para no tener que compartir nada. Entonces siempre se idealiza lo que no se tiene. Entonces, el niño que es hijo único, si no se le hace peso a esa situación, el niño lo va a vivir con total normalidad, ¿vale? Porque tendrá otros ámbitos en donde se desarrollará e interactuará con sus iguales. No tiene por qué ser única y necesariamente con los hermanos, que como vuelvo a repetir, es una experiencia muy buena, pero no tiene por qué marcar, ni tiene un niño, un hijo único, si está bien enfocado, no tiene por qué tener sentimientos de soledad en absoluto, ¿vale? Eso es algo, es un tópico que siempre se ha creado mucho y que a veces al creerlo, cuando un padre se lo cree, pues sí que lo proyecta sobre el hijo y el niño empieza a sentirse solo, pero realmente porque se lo estamos haciendo creer, no porque realmente lo tenga por querer estar, ¿vale? Entonces, sí es importante, como he dicho, tener en cuenta unas pautas, ¿vale? Unas pautas a la hora de educar. lo que comentaba Rocío de las investigaciones, hay en concreto una que han llevado a cabo, bueno, hay muchísimas, ¿vale? Hay un pediatra muy conocido, el jefe del Hospital Universitario Infantil de La Paz, que es el pediatra Alonso García, que dice que para nada, él siempre defiende que el hijo único no se tiene que notar en absoluto, que no tiene por qué ser algo negativo, y que simplemente la clave está en aumentar, en fomentar las ventajas y en disminuir los inconvenientes, nada más, tan simple como eso. O sea, es un poco optimizar lo que tenemos, como todo en la vida, ¿vale? Y luego, hablando de otra investigación, hay dos chicas, María Elena López y María Teresa Arango, que son dos psicólogas de mucha reputación, que han estado investigando durante 8 años, ¿vale?, la situación de hijo único, ¿no? Entonces, concluyen que el tener un solo hijo es la mejor opción para los padres del siglo XXI. Cuidado, esa es su conclusión, yo no estoy diciendo que lo sea, ya digo que aquí no hay nada por sí solo que sea bueno. Lo que es lo mejor para mí, en mis circunstancias y con mis valores, para ti, con tus circunstancias y tus valores, no lo es, ¿vale? Pero digo que ellas demuestran y fundamentan que en el siglo XXI, un modelo de familia donde los dos trabajan, donde tienen poco tiempo, el tener un hijo único, más calidad, ¿vale? Entonces, y de hecho hay familias que lo toman como una opción, para brindarle una mejor educación a su hijo. Ya digo, esta es la investigación que hacen ellas, que además han escrito un libro que se llama El Hijo Único, Consejos para la Crianza de un Solo Hijo. Entonces, en el libro lo que hacen es fundamentan un poco su investigación, por qué no tiene que ser negativo el tener un solo hijo, y luego, sobre todo, trabajan unas pautas, digamos, para lo que recomienda Alonso García, el pediatra de La Paz, ¿no? Uh-huh. Que es, las pautas que dan ellos es para aumentar las ventajas y minimizar las desventajas, ¿vale? Entonces, básicamente, si quieres, os digo cuáles son las pautas y uh-huh. los puntos críticos del hijo único, ¿vale? Que es las que recoge el libro. Evidentemente, en el libro se extiende mucho más y la verdad que parece que hacen un estudio muy pormenorizado de esta situación del hijo único, ¿vale? Uh-huh. Pero ellas las pautas, sobre todo, establecen, ¿no?, unos puntos críticos, ¿no? Y el punto crítico más importante, que como siempre dicen, puntos críticos no tiene por qué ser ni malo ni bueno, sino que son puntos de inflexión. Quiero decir que se puede convertir en una ventaja, pero si se nos va la mano se convierte en una desventaja. Y explico, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la atención plena. La atención plena que le mostramos al hijo único. ¿Qué pasa? Es una ventaja. Es una ventaja en el siglo XXI, que trabajamos mucho, tenemos poco tiempo, estamos estresados. También para los padres, porque estamos más relajados. O sea, cuando vuelves de trabajar, el tener dos hijos, hay conflicto, estás peleando, el nivel de estrés de los padres sube y la atención de los padres, pues, tiene peor calidad. Entonces, cuando tiene un hijo único, parece que esta atención es de mayor calidad y, pues, evidentemente, es buena. ¿Qué pasa? Que se puede convertir en un inconveniente. ¿Qué inconveniente tiene la atención plena? Que al no tener competidores, digo entre comillas competidores atencionales, como son los hermanos, que uno va, mamá, mira, pues yo esto, pues ahora mírame a mí. El hijo único, al no tener estos competidores atencionales, disminuye su experiencia de frustración. Y la frustración es necesaria en edades tempranas que la vayan superando. Yo ya he hablado en varios programas de lo importante que el niño, antes de los 3 años, haya aprendido que a veces sí, pero que a veces también no. Y tiene que superar esa frustración. Entonces, hay veces que la frustración los padres la trabajan de una forma natural sin saberlo con hermanos, porque al tener competidores tienes que entender que si tu hermano está malito o si tu hermano más pequeño le toca comer o se tiene que bañar, ahora no te toca a ti, ahora le toca a tu hermano. Entonces, los padres que tienen un solo hijo único tienen que tener en cuenta que igual que esa atención plena es buena, se puede convertir en un inconveniente porque puede dejar al niño sin vivir la experiencia de la frustración que es necesaria, ¿vale? Y además es necesaria en edades muy tempranas. Los niños antes de los 3 años tienen que aprender la frustración, ¿vale? Que siempre no puede ser lo que quieras, cuando quieras y como quieras, ¿vale? Entonces, hago hincapié en esto, ¿no? Que exija a los padres el esfuerzo o la atención especial para que adquieran los niveles de tolerancia a la frustración por otras vías. Tenerlo siempre en cuenta, es decir, bueno, pues si me está pidiendo esto, pues voy a tratar de retardárselo un poco, o hoy no se lo voy a dar, para que vaya trabajando la frustración, ¿vale? O entender que ahora tengo que trabajar, o que tengo que tomarme un café con mi amiga y que no te puedo atender a ti, para que ellos vayan un poco trabajando esa experiencia por otras vías, ¿de acuerdo? Que la trabajarían con un hermano. Y luego, otra desventaja que también puede pasar, que de hecho, no sé si recordáis, en el programa anterior yo decía que el hermano mayor suele ser el triunfador. Sí. ¿Por qué? Porque el hermano mayor, el tiempo que está solo, como está solo con los padres crean unas expectativas con ese niño y él recibe. Por tanto, quiere, digamos, como agradar a esos padres y suelen ser más responsables, digo de forma general, suelen ser más responsables. Pues esta situación en el hijo único prevalece durante más tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? A veces una desventaja, porque los padres proyectamos todas las expectativas en él. Entonces, suelen ser muy triunfadores, es cierto, pero hay que tener cuidado porque el proyectar tantas expectativas en un niño, aunque el niño triunfe, a lo mejor no es feliz. Siempre decimos que los niños más felices no son los que sacan mejores notas y los que son mejores en el fútbol o en el tenis, sino los niños que son felices son niños que desarrollan una vida normal a la de un niño, donde a veces son buenos en algo y a veces no lo son. Entonces, el hijo único, al estar más tiempo con adultos, proyectamos más esa expectativa en él. Además, como económicamente se supone que tenemos más ventaja porque los gastos se dividen, no se dividen, pues solemos tener más expectativas en que haga esto, en que haga este máster, en que estudie esta carrera. Cuidado con eso, ¿vale? Porque a veces puede provocar una presión que puede marcar durante toda la vida. Entonces, eso sí es importante, ¿de acuerdo? Ahí están esos puntos de inflexión. Luego ya sí, Rocío, sí. Las pautas que todos sabemos, pero si cuando las termine de decir, si nos damos cuenta, todas las pautas que voy enumerando sirven igual tanto para un hijo único como para un hijo que tenga hermanos o una hija, ¿vale? Evitar la sobreprotección, ¿vale? Entonces, sí es cierto que cuando un hijo único, y a veces los hijos únicos muchas veces son por circunstancias pues ajena a la voluntad de del matrimonio, pues a lo mejor han venido por problemas de fertilidad y solo han podido tener uno, no han podido tener más. Entonces, es verdad que todos queremos a nuestros hijos, pero ahí se exagera un poco más el miedo a que le pase algo al niño o a la niña, ¿no? Entonces, nos agobiamos hasta el punto, ¿vale?, que el niño ya se protege demasiado. Entonces, a veces puede suceder que el menor se agobie, ¿vale?, se agobie y deje de hacer muchas cosas para contentar a sus padres, para que sus padres estén tranquilos, o bien se conviertan en niños muy inseguros, muy temerosos y muy dependientes, ¿vale? Entonces, sí es verdad que los que somos padres únicos tenemos que hacer, padres de hijos únicos, perdón, tenemos que hacer un esfuerzo en no proteger más de lo que nos gustaría. Se trata un poco, no de desatender al niño, ¿no?, y de dejarlo que se vaya, pero sí no anticiparnos a las necesidades, dejar que el niño pida y dejarlo que se encuentre en el problema solo, ¿vale? Que muchas veces, pues, al tener atención plena en ese niño o en esa niña, nos anticipamos y anulamos esos mecanismos de dependencia y de autonomía que son necesarios para el desarrollo del niño. Pero esa sobreprotección que tú nos estás explicando no tiene nada que ver con lo que es el propio sentido común que podemos tener los padres, ¿no? Por ejemplo, hoy leíamos en la prensa una noticia realmente trágica, el fallecimiento de una menor en un castillo hinchable que explotaba. Y, y claro, lo que a uno le inspira cuando lee este tipo de noticias es, pues mi hijo no va a montarse nunca más en un castillo hinchable, porque eso es algo que le encanta a los niños, ¿no? Y claro, esa sobreprotección que tú decías no tiene nada que ver con esta, ¿no? Es totalmente diferente. Claro, es diferente, porque es la sobreprotección de no dejar que el niño pida agua antes de que tenga sed, la sobreprotección de no dejarlo en el parque libre, que interactúe con niños, que pelee, que se defienda, que agarre, que tome, que dé, que negocie. A todo eso me refiero. Luego, la sobreprotección la noticia que tú me cuentas yo creo que es un miedo normal que a todos los padres nos puede surgir y que luego, pues con el tiempo lo vamos naturalizando y decimos, bueno, tenemos que vivir, también hay accidentes de tráfico y nos tenemos que mover y nos tenemos que comunicar. Entonces, es verdad que cuando escucho estas noticias creo que el sentido de todo o la inercia de todo es pensar lo que hemos pensado tú y yo, ¿no? Pero claro, luego hay que irlo normalizando. Yo me refiero también a una sobreprotección en el día a día, de una cosa más, de algo más natural, ¿no? De restar la autonomía e independencia, ¿no? En cierto modo. Exacto. Pero, Rocío, esto se encuentra en muchos niños de familias con hermanos, ¿eh? Por eso siempre lo reitero un montón, que estas pautas vienen bien para todos. Pero es cierto que en un hijo único, quizá al tener más atención más plena, no le damos tiempo, porque estamos muy pendientes del niño, y no le damos tiempo, o de la niña, a que pida y a que resuelva los problemas por él mismo, ¿no? Pues está en el parque, vemos que está subiendo contra bajera, nuestra inercia es ir, no, nos quedamos. Y que suba, y que pida, y que se caiga. Hombre, otra cosa es que esté en un quinto escalón, entonces sí tienes que acudir, ¿no? Todo esto es el sentido común, claro. ¿Vale? Otra pauta importante para compensar, ¿no? Pues sobre todo, nos tenemos, los padres de hijos únicos nos tenemos que volver muy sociales. Pues tenemos que practicar muchas actividades, que esto puede ser algo muy positivo, ¿no? Animarle a que participe en actividades lúdicas, en actividades deportivas. Todo lo que se mueva en la calle, en nuestro pueblo, pues tratar de que nuestro hijo y nuestra hija participe, ¿no? Para que desarrolle habilidades sociales, se relacione con otros niños, se divierta, compita, discuta con ellos, negocie. Pero claro, todo esto se puede dar, pues, en la guardia, en un parque, saliendo con amigos que tengan hijos de edades parecidas. Y además que es que el sistema educativo... Es verdad que todo esto hay que hacerlo un poco antes, ¿no? No nos podemos esperar a que entre en la escuela, pero la propia naturaleza, y más viviendo en un pueblo como vivimos, con la naturaleza y un entorno tan privilegiado, ¿no?, en el que vivimos, la propia inercia te la da. Tú sales al parque y antes de que el niño tenga, de que entre en infantil, que haya cumplido los tres añitos, ya el niño tiene muchas experiencias con sus iguales, con sus primos, guardería, vecinos, amigos, ya digo, ¿no? Entonces, siempre... Como padre de hijos únicos, tratar de fomentar más esto, ¿de acuerdo? Sí. Luego, establecer normas y obligaciones de acuerdo a su edad, pues sobre todo que vayan adquiriendo responsabilidades, ¿no? Y sepan dónde están los límites, que vayan conociendo límites, que como digo muchas veces estos límites, pues lo dan los hermanos, ¿no? De ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, este juguete me lo tienes que dar, este es mío, te lo doy, te lo dejo, te lo presto, bueno... Pues eso lo tenemos que ir estableciendo nosotros con unas normas y unos límites. Pero ya digo que esto también hay que hacerlo con niños que tengan hermanos. Valorar sus logros sin llegar al exceso. Valorar los logros lo digo porque a veces, ya digo, al ser hijo único le exigimos demasiado, ¿vale? Entonces, valorar los logros, tampoco estar todo el día alabándoselo porque puede provocarte un hedonismo en el niño que se crea el mejor, ¿vale? Siempre en su justa medida. Compartir los juegos para que no se sientan solos, ¿no? Pues para que aprendan reglas, respetar turnos. Esto es un poco lo que he dicho antes de las actividades lúdicas y deportivas, ¿no? Pues que sepan ganar, que sepan perder, que siempre no les toca a ellos, que no lo pueden tener todo. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Ahora mismo mi opción es hija única, ¿no? Ahora mismo. Siempre trato de que tenga menos juguetes, de que no tenga mucha cantidad. De hecho, yo observo y tienen menos juguetes que familias que tienen... por lo menos de mi entorno, que tienen dos hermanos, ¿no? Entonces, siempre tomar medidas que vayan un poco autorregulando la situación. Tratar de que no tengan demasiados juguetes, de que sepan de que cuando juegan pueden perder y pueden ganar, si juegan con nosotros, no dejarlo siempre ganar, ¿vale? Luego, otra pauta importante, pues, aceptar y respetar, como he dicho, todo esto en torno a las expectativas, ¿no? Aceptar y respetar sus defectos y sus fallos, ¿no? Dejarle que se equivoquen de vez en cuando y que comprendan el valor del acierto. Y sobre todo, lo más importante, pero esto lo digo siempre, no aspirar a hijos perfectos. Que a veces al tener hijos únicos se nos puede ir un poco de la mano este factor, ¿vale? El ser muy perfeccionistas con ellos, el que quieran estar en todas las actividades, en que todo tenga que ser perfecto, no. Tenemos, a veces nos tenemos que poner el chip de decir, bueno, de vez en cuando, bueno, voy a actuar como si tuviera 10. Que se manche todo lo que quiera, bueno, eso siempre lo tenemos que hacer. Que si hoy no quiere comer, pues hoy no pasa nada. Soltar un poco esa exigencia tan alta que tenemos de cuando somos hijos, de cuando son hijos únicos o cuando somos primerizas, ¿no? El segundo siempre dice que se cría solo, ¿no? Pues a veces, como padre, tratar de ponernos un poco ese chip, de soltar un poco la situación y que fluya, ¿vale? Uh-huh. Eso más o menos, así a grandes rasgos, son las pautas que yo establecía, como decía, para compensar las pérdidas y sobre todo sumar las ganancias que tiene el hijo único. Pues tiene más calidad, tenemos más tiempo, los padres están más relajados, parece que también afecta, es un factor de durabilidad en el matrimonio, pero ya digo, siempre hay casos y casos, ¿no? Claro. Yo sí veo, siempre lo que pido sobre todo es el respeto, porque a veces se ataca mucho a la familia del hijo único sin saber las razones, que la propia razón de querer tener un solo hijo porque valoran más la parte material y quieren viajar más, también es respetable, señores. Es que ningún modelo de familia es mejor. El nuestro es el nuestro y el del vecino de enfrente es el suyo. Y sobre todo esto se tiene que basar en el respeto. Y que si esta situación nos toca, digamos un poco, porque no nos queda otra, porque hemos tenido problemas de fertilidad o porque económicamente no podemos tener más, bueno, pues no hay que vivirlo como un drama. Un estigma, ¿vale? Claro. Exacto. Sí, es verdad que ya cada vez hay más matrimonios que lo hacen por opción propia, porque quieren tener solo un hijo, bueno, y es muy respetable, ¿vale? Y también hay opciones a veces de matrimonio que quieren tener un hijo por unas razones con muy poco peso o porque no quiero dejar a mi hijo solo, pero realmente no lo han sopesado bien y luego la segunda experiencia pues a veces les viene un poco grande y lo pasan mal y se pierde un poco el equilibrio familiar. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado y no dejarse llevar por los tópicos del hijo único, ¿vale? Sino crear una familia con conciencia, siempre debatido y hablado y reflexionado con la pareja, y mira, si es una opción que los dos la quieren vivir, pues estupendo y maravilloso, ¿vale? Que no hay que estigmatizar al hijo único porque para nada es así. No es que estigmatizar ni a los padres, ¿no? Por no tener más hijos, ni tampoco al hijo único, que también, bueno, pues se le puede dar en cierto modo caña, ¿no? Cuando ya sobre todo comienza a percibirse, ¿no? Lo que es los distintos modelos familiares que existen y que puede haber dentro de su entorno y, bueno, entre ellos mismos, pues sí que se le puede también estigmatizar, ¿no? En ese sentido. Sí que te quería consultar, porque los hijos únicos se sienten mejor con los adultos, porque conviven con adultos, no conviven con menores, ¿no? Con otros niños. Sí que están en el colegio con niños, en todas esas relaciones que se pueden establecer fuera del hogar, pero lo que es en casa, pues bueno, pues su modelo, sus relaciones es con adultos. Eso significa que se sienten más cómodos, ¿no? A la hora de interactuar con los adultos. Claro, pasan más tiempo con adultos, se sienten también en el centro porque les gusta, ¿no? Entonces ellos están más cómodos. Eso tiene una ventaja, niños más maduros, porque claro, al moverse con más tiempo con adultos, pues suelen ser bastante más maduros. ¿Cómo compensamos esa situación si se convierte en desventaja? Pues tratando, o sea, nuestro hijo único puede estar mucho tiempo con nosotros, pero luego las actividades lúdicas que hagamos, pues tratar de no hacerlo siempre los tres solos, sino que haya más niños para que ellos compartan, ¿vale? Pero sí es cierto que los niños están muy a gusto con los mayores, porque claro, los cuidan, los miman, le dan cariño, entonces eso les gusta a todos, les gusta a todos. Yo lo veo en la terapia, cuando veo a un niño que lo escuchas, hablas solo con él, siempre te dicen luego los padres, dice que ha estado súper relajado, que le ha encantado, que le ha gustado mucho, y solo se han sentido atendidos. Pero ya digo, no quiero decir que para que un niño se sienta atendido tenga que ser hijo único, no, lo podemos hacer teniendo más, pero es cierto que los niños suelen sentirse más a gusto porque se sienten más atendidos. Sí, suele ocurrir. ¿Y existe un síndrome del hijo único? Esto ya es una barbaridad. Eso ya es un topicazo. Hoy en día no hay síndrome del hijo único. Puede haber un síndrome de... está el síndrome del emperador, que es el niño domina, pero el síndrome del emperador no es solo del hijo único. Porque yo he leído que en China, con la imposición, ¿no?, del gobierno de que las familias solo podían tener un único hijo, pues que había toda una generación que eran los pequeños emperadores, por aquello de que, bueno, pues eran los hijos únicos y tenían ese síndrome, ¿no?, del hijo único. Y digo, bueno, no sé, esto ya riza el rizo un poco. Claro, pero eso quizá podía ser antes, pero hoy en día, como te decía, como materialmente tenemos acceso a todo, hay más de todo, todo es más accesible, la mayoría de las familias pueden darle casi de todo, me refiero a lo que suelen tener los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos niños emperadores en familia de 2 hijos y de 3, ¿vale? Y son emperadores con su padre y con su hermano, ¿vale? Entonces, el síndrome del hijo único ya no existe. Y de hecho, yo pienso que la reivindicación que yo hago con este programa es que los padres que hasta fecha de hoy optemos por ser hijo único, reclamemos o impongamos un poco ese respeto y que no permitamos que se estigmatice tanto, porque en eso nuestro hijo va escuchando y va recogiendo y va recibiendo, ¿vale? Y a veces, no solo en el entorno social, en la familia. La familia se achaca mucho, es que como está solo, es que... Y eso tenemos que ir un poco no permitiéndonos e ir inculcando los valores de que el hijo único es una opción tan aceptable y tan sana como la de tener hermanos, y que el tema de los hermanos pues puede compensar con otras experiencias. Es la aceptación que uno decide, elige o que le ha tocado en esta vida, y hay que sacar el mejor partido posible, ¿no? Esa es la filosofía de Alonso García, el Piedra de la Paz, que me decía que me voy a apuntar, ¿no? Esa filosofía en general, porque es muy buena, Edu, le voy a sacar partido. Es así. Yo siempre recuerdo, porque claro, cuando tiene un hijo único se reflexiona mucho, se le da mucha vuelta, imagino, a mí me ocurre, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿La dejo sola? ¿No la dejo sola? Y recuerdo una amiga que tiene una hija y ya es más mayor, y le pregunté, oye, ¿la vas a dejar sola? Y ella me dijo una frase que se me quedó grabada y me dijo, Lourdes, al mundo venimos solos y nos vamos solos. Que aprenda a ser buena gente, que tenga amigos, que se relacione y que aprenda a defenderse. Y oye, a mí me gustó aquello porque dije, bueno, es cierto que los hermanos tienen un valor incalculable, pero los amigos también lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que aprender y sobre todo tomar conciencia de que nuestros hijos aprendan a ser lo más autónomos y lo más felices posible. Y eso se puede hacer sin tener hermanos, ¿de acuerdo? Que eso es lo que queremos todos los padres para nuestro hijo, tengamos 1, 2, 3 o 4. Así que... Por supuesto. Y desterrar el estigma del hijo único y no permitir que nos lo vayan cargando siempre, porque si no nuestro hijo lo absorbe y entonces sí empieza a funcionar como hijo único, ¿vale? Claro. Pues con todos esos consejos, recomendaciones y pautas nos vamos a quedar hoy. El tema, el hijo único, en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil con Lourdes Castro. Muchísimas gracias, Lourdes, por acompañarnos como siempre y por ofrecernos tanta sabiduría, ¿no? En estas pequeñas píldoras cada 15 días, que nos sirven también para afrontar nuestro día a día, ¿no? Sobre todo reflexión, más que sabiduría, sobre todo reflexión, ¿no? Yo siempre digo que, claro, estamos aprendiendo continuamente. Y nada, gracias a vosotros y feliz semana, ¿vale? Gracias por estar con nosotros. Feliz semana. Hasta luego.